Hola, soy Gemma, la amiga de Marta y de Alba, y estoy aquí para firmarles unos autografitos, porque soy famosa y esta noche tengo un concierto y no puedo cantar. Entonces yo hablo, ¿vale? Muchos besitos y que os quiero mucho. Vale. Hola, hola.